Navidad. Quiero sentir que mi recuerdo va dentro de ti. Radio mía te quiere desear un venturoso año nuevo lleno de amor y paz. Una persona sin información es una persona sin opinión. Es una persona sin opinión. SNN, Servicio Nacional de Noticias. Radio Mía es la emisora que informa. Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos a este su programa Educación, Ciencia y Deporte, donde usted se mantendrá actualizado de los hechos más sobresalientes en materia educativa, científica y deportiva. Oye, pasa una fría ahí. La calle mía. Ay. Sí. Si hay una fiesta, pa' allá voy. Si hay una rumba, pa' allá voy. Con buena música y alcohol. Cuando me llamen, pa' allá voy. Ay, pa' allá voy. Ay, pa' allá voy. Ay, pa' allá voy. Donde me llamen, pa' allá me voy. ¿Pa' dónde está la fiesta? Pa' allá voy. ¿Pa' dónde está la rumba? Pa' allá voy. ¿Pa' dónde están las chicas? Pa' allá voy. ¿Pa' dónde me llamen? Pa' allá voy. La calle me llama. Ay, me llama. Buenos días, hoy 4.